profunda yo tengo clavada en mi alma. Por haber entregado mi vida pensando en ti. Me clavaste un puñal muy feroz y lo llevo guardado, destrozando los lindos latidos de mi corazón. Y un tonto creyendo las cosas que tú me decías, prometiendo mi amor y bondad para toda la vida. Pero fuiste tan falsa mujer, me dejaste sin comprender que sin ti ya mi vida muy pronto se va a enloquecer. Pero fuiste tan falsa mujer, me dejaste sin comprender que esta herida profunda que tengo me va a enloquecer. Okay.